conversamos ahora con el doctor Amador Vargas, decano del Colegio Médico del Perú, fisioterapeuta, muy buenos días, para hablar del SOAT médico nuevamente. El tema se ha acallado durante unos días, pero eso no significa que no esté en marcha su aprobación. Ya se ha publicado una encuesta de la muy ad hoc Universidad de Lima, siempre predispuesta a favorecer a los gobiernos de turno, sobre todo cuando se trata del fujimorismo, pero en este caso ha salido una encuesta de la Universidad de Lima donde dice que el 89% está en favor del SOAT médico, quizá porque se lo han presentado de una forma muy favorable y probablemente distorsionada. Doctor Amador Vargas, muy buenos días. Buenos días, señor César Gilbrand. ¿Cuál es el punto, ¿cuál es el punto de vista del Colegio Médico del Perú? Bueno, el punto de vista del Colegio Médico es llevarlo a un debate alturado, real, sin apasionamientos, y ver lo que usted dice de presentárselo al pueblo en una forma muy real. Muy real. Y si yo le dijera que en este momento hiciera un ensayo de presentación real, ¿qué diría? Yo diría, primeramente, que la concepción del acto médico es englobarlo en todo su contexto. Esto quiere decir de que el acto médico interviene en factores como la suficiencia profesional, y como un factor importantísimo en la suficiencia profesional son las condiciones laborales, que es, son los establecimientos de salud. Entonces, en los países que sí ha tratado de establecer los seguros de ejercicio profesional, sobre todo en la medicina, han sido empezando de establecimientos acreditados en la calidad de atención. Quiere decir que tienen no solamente requisitos mínimos, sino requisitos de estándares internacionales cuya exposición a riesgo de mala praxis es mínima. Ahí se puede atribuir a que el médico, teniendo todas las condiciones de infraestructura, de insumos, de tecnología, el error debe ser mínimo. La percepción de mucha gente es que los médicos se protegen entre sí y que ellos no pueden fiscalizarse mutuamente porque hay un sentido corporativo y gremial de auxilio mutuo, y que por lo tanto ya es hora de que alguien ponga orden en este asunto de las malas prácticas, que quedan impunes. Creo que eso es totalmente falso. Las repercusiones del acto médico, así como las condiciones, pero las repercusiones son en el aspecto ético, en el aspecto administrativo y en el aspecto legal. En el aspecto ético, que tiene que ver el Colegio Médico en este sentido, analiza, sanciona, cumple con su responsabilidad. En el aspecto administrativo, pero, las instituciones... Perdóneme, ¿cómo sanciona? Yo he visto un caso clamoroso el otro día de una mala práctica fotografiada, terriblemente fotogénica la mala práctica, dicho sea de paso, y la sanción es una amonestación. No. Yo supongo que eso no lo considerará usted una sanción. Es un firulete. No, yo le puedo, si usted presenta el caso, un caso singular, podemos analizarlo. Pero las sanciones éticas van desde amonestaciones hasta expulsiones. Y nosotros cumplimos estrictamente con este resguardo ético. ¿Cuándo han expulsado a un colega? Hay varios expulsados. ¿Cuándo? Pues hace dos años hemos expulsado a un colega cuya denuncia ha hecho por violación a un paciente. Otro colega por aborto inminente, fragante, que se le encontró. Hay expulsiones, yo le puedo mostrar estas... Bueno, dos casos. Claro. Dos casos. Claro, por supuesto, que en ninguna otra profesión a veces se presenta esto, pero bueno, ese es el aspecto ético, que no podemos nosotros transferir la responsabilidad civil ni penal al Colegio Médico, solamente el aspecto ético. El aspecto administrativo, que lo realizan los establecimientos de salud, de acuerdo a sus normatividades y a sus auditorías, y ahora también Indecopi, y el aspecto legal, que es el tema del resarcimiento y la indemnización. Está escrito en la Ley General de Salud, en nuestro Código Civil, en nuestro Código Penal. ¿No le conviene a los médicos tener un seguro que precisamente proteja su patrimonio de cualquier indemnización futura? Pero no se trata de la conveniencia profesional o de cada médico. Yo creo que acá, en un país como el nuestro, con tremendas deficiencias, con 30% de personas, de ciudadanos peruanos que no tienen acceso a ningún tipo de atención en salud, con un gasto cuyo 40% del gasto total en salud sale del bolsillo de las personas, vamos a pensar solamente en nosotros. No, nosotros pensamos que a la ciudadanía le decimos juntos por su derecho a la salud, pero con situaciones dignas, con respeto, pero no si les como dieran un ustedes, servicio. Si les dieran el presupuesto, la infraestructura, si el sistema se adecuara a lo moderno, ¿ustedes aceptarían el SOAT? No, el SOAT es un término hasta peyorativo para la salud. Bueno, digamos, ¿aceptarían un tipo el de seguro? Comenzaríamos a ver cuál sería la mejor forma de proteger el resarcimiento para los pacientes. Porque en un Estado de Derecho... Pero ustedes no pueden convertirse tampoco en un fortín inapelable, ¿no? No, no, no tengo... de torre de marfil. Me dicen, usted me acaba de decir, empezaríamos a admitir la posibilidad... Bueno, doctor, no, discúlpeme, no, tampoco, perdón, tampoco, ¿no? Yo no le digo, empezaríamos a admitir el respaldo al resarcimiento en la forma en que podríamos conversar técnicamente y económicamente más factible. ¿Por qué? Porque nosotros sí respetamos el derecho al paciente y el derecho al resarcimiento, por supuesto. Está tipificado en las leyes. Lo que pasa es de que en nuestro sistema de derecho los procesos demoran demasiado tiempo, que no es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad del Poder Judicial y en las cuales yo le puedo decir... Bueno, precisamente este proyecto pretende abreviar los tiempos. Pero los seguros no van a abreviarlos. ¿Usted cree que los seguros van a dilatarlos? No, van a explotarlos, que es peor todavía. A ver, explíqueme eso. Explíqueselo a los radioescuchas. Por supuesto. Si nosotros logramos de que estos procesos judiciales acorten sus plazos y en 60, 90 días dictaminen, sería factible. Y eso es... aperturando fiscalías especializadas, juzgados especializados, como lo hemos pedido. Y mire que lo hemos pedido, y el Poder Judicial nos contesta que no hay las denuncias en número mínimo que justifiquen aperturar un juzgado de eso. Y yo le dije al presidente de la Corte, un caso amerita tenerlo, porque es la vida de las personas. Me estaba hablando de los seguros. ¿De por qué los seguros estarían interesados? Yo le digo del Poder Judicial. El ex congresista Primo, el otro día, lamentablemente sus expresiones confundieron y dice, los seguros van a acelerar los procesos judiciales. Así es, porque van a imaginarse arbitrajes que justamente son el atajo en relación al Poder Judicial. Eso quiere decir de que hay de por medio intereses económicos para que la justicia acelere sus procesos. Yo no lo creo así. Yo respeto a los poderes del Estado y creo que... Pero a usted también le conviene que la justicia acelere sus procesos. Por supuesto. ¿Y entonces por qué le preocupa eso? No, porque los procesos deben darse de acuerdo a las normas establecidas. En el Estado de Derecho como nosotros hay normas. Lo otro sería una aberración jurídica. La gente no entiende bien por qué los médicos están en contra de un seguro que protege a los pacientes y también a los médicos. Yo le explico esto. La experiencia en todos los países, Colombia, Chile, Estados Unidos, que es el que más históricamente ha manejado estos seguros, ¿qué es lo primero que ha hecho? ¿Cuáles son los riesgos de esto? Primero, la falsa expectativa de la gente a crear más quejas a inventar agravios. Uno. Dos, la judicialización de la atención médica. La judicialización. Esta judicialización lleva a actuar a una medicina defensiva. A una cultura de la sospecha, ¿no? No, y a una medicina defensiva, porque claro, si estamos obligados a indicar más exámenes auxiliares, estamos obligados a indicar... El médico inclusive podría en un momento dado decir, aquí me detengo, si no hay tomografía, yo no sigo. Y no hay tomografía. Yo no voy a dar anestesia con una máquina de hace 30 años nuestros hospitales. Pero peor todavía, uno indicándole más cantidad de análisis para no fallar, porque eso van a exigir los seguros. ¿Quién paga eso? ¿El Estado? Eso lo pagan los pacientes. Los pacientes. Entonces, esto va a encarecer totalmente el costo. Ese es un buen punto lo que usted acaba de decir. El seguro le va a preguntar al médico, ¿usted sometió a la paciente a todos los exámenes? Bueno, no a todos, porque en el hospital donde yo trabajo no hay tomógrafo. Y además el radiógrafo a veces está averiado. ¿Y claro, entonces qué va a pasar ahí? Efectivamente. Ah, por supuesto. Y no hay resarcimiento. Y no solamente eso. En la misma exposición, en la misma orientación que habla el ex congresista Primo, dice... Pero los seguros favorecen, por ejemplo, el cuidado de los carros. Si comparamos las personas con los carros. Pero si en un establecimiento de salud no existe tales condiciones, el seguro sube. Porque el riesgo es mayor. y el proyecto de ley dice que los seguros serán en todo caso adquiridos con recursos propios, o sea, con recursos de lo que la gente va y paga de su bolsillo. ¿Es justo eso? Yo creo que no. O sea, usted se imagina un mundo de SOATs muy diverso. Un SOAT, por ejemplo, tremendamente alto, para hablar, no para abreviar. Uso claro. El término SOAT solo para abreviar, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con el término SOAT médico, pero estoy de acuerdo con que es fácil porque es, digamos, mediáticamente y está difundido. Vamos a ver. Entonces, en el María Auxiliadora sería una prima muy alta. Por supuesto. ¿No es cierto? Y en la Clínica San Felipe sería una prima baja. Pero, señor Hildebrand, en ese punto, los informes internacionales y los informes nacionales, la Defensoría del Pueblo hace cerca de cinco meses acaba de presentar un informe sobre las emergencias en el Perú, sobre el estado de los servicios de emergencia en el Perú, colapsados totalmente, insuficientes totalmente. ¿Qué ha hecho el Estado de hace 6 meses ahora? ¿Qué ha absolutamente hecho? Nada. Que la inversión, que es absolutamente nada. Yo quisiera que la Defensoría del Pueblo, después de 6 meses, vaya y haga nuevamente esa inspección. Mire, los organismos internacionales, como Paul Hunt de la OIT, hace un estudio de todos los servicios de Latinoamérica. Los peores servicios en atención de salud es los peruanos, juntamente con los bolivianos. Los peores pagados. Se refiere al sistema público, ¿no? Al sistema público, por supuesto. Los peores pagados, los profesionales de la salud peores pagados en Latinoamérica, Perú y Bolivia. O sea, en resumen, lo que usted está diciendo es que es una especie de hipocresía, de cinismo, decir, vamos a establecer un seguro sin antes hacer una gran inversión en el sector salud y modernizarlo. Creo que acá cayó. Primero, hay problemas fundamentales del Perú. Y profundos problemas en el sistema de salud. Una forma de distraer estas responsabilidades y de evadirlas es sacando un tema como del SOC. Porque sin ningún estudio técnico financiero, sin preocuparse primero del mayor de los riesgos que son los establecimientos de salud, es un engaño para todos. Bueno, pero aquí también está, y por último, la responsabilidad ética, deontológica de los médicos, ¿no? Supuesto, hay médicos que no deberían tolerar trabajar en las condiciones en que trabajan, que deberían simplemente salir a denunciar al Estado por una actitud abiertamente delictiva, procriminal. Es decir, un médico que no tiene a la mano lo indispensable para atender casos de emergencia, no debería atender simplemente. O sea, no debería jugar con el paciente y hacerle creer que lo está atendiendo cuando no tiene, como usted dice, y como la Defensoría ha reconocido, los elementos indispensables. Entonces la pregunta es, ¿por qué el médico se hace cómplice? Usted me dirá, ¿y qué quiere? ¿Que los pacientes se mueran? La pregunta, sin embargo, subsiste. ¿Por qué el médico se hace cómplice de esta farsa perversa que consiste en atender a gente sin atenderla de verdad? Eso. Porque estamos formados y estamos en defender nuestra profesión, en ponerla al servicio de los ciudadanos y nuestros pacientes, y creemos que eso es así. Pero hay un poco de trato. Claro, por supuesto. Quiero decir, un trato diferenciado, ¿verdad? Porque usted no me va a tratar a mí en una emergencia estatal sin instrumentos, porque yo mañana vengo al programa y lo denuncio. Pero un colega suyo va a tratar a un mamani nuestro, que probablemente así, porque el pobre mamani no se va a quejar. Quiero decir, aquí hay algo también de racismo en esto. ¿Quiénes son los perjudicados con la desatención? Claro, pero los pobres, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo referencia de establecimientos ya de tercer y cuarto nivel, complejos. 7.000 establecimientos a nivel de todo el Perú. No, pero si yo me accidento en Puno y me llevan al hospital regional, y fue mi caso, ¿eh? Yo hace muchos años me accidenté en Puno, fui al hospital regional, y cuando me tenían que operar urgentemente porque tenía el vaso roto y tenía abdomen agudo y me estaba muriendo, el médico se había ido a comprar contrabando a la frontera. Estaba en el desaguato. ¿Qué le parece? Bueno, y yo estuve desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche esperando al médico. Pero no creo que un solo médico pueda estar al servicio. Es que el único cirujano especializado en gastroenterología del hospital regional, bueno, de Juliaca. Pero le cito este caso para que vea que esto no ha cambiado y que sigue. Y que esta es una responsabilidad totalmente de una política de desarrollo de los establecimientos de salud y de recursos humanos. Porque la mala distribución de recursos humanos a nivel de los establecimientos de todo el Perú es una política de salud y que tiene que ser prioritaria. Pero bueno, ese es un tema ya de cambiar las políticas de salud. Yo quería manifestarles de que el año 2004 se hizo un estudio multisectorial sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema, un estudio muy técnico y que participaron todas las instituciones. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones están clarísimas. De toda la cantidad de atenciones médicas que son en este momento como 60 millones de consultas médicas en el año en todos los establecimientos de salud del Perú, públicos y privados, y cerca de 6 millones de procedimientos quirúrgicos de todo nivel de complejidad, no llega, y sumada a las denuncias, no llega, éticas, administrativas y legales, no llega ni al 0.001. Y eso lo justifica el mismo Poder Judicial que intervino. O sea que usted cree que con el SOAT médico eso se convertiría en 5% por el espíritu y ya, litigante y por el ánimo, y digamos... Y ya el Premier lo dijo, ¿no? De sacarle plata... Porque, y ya el Premier le dije, este es un estudio técnico que lo hizo el mismo Estado. El mismo Estado. Uh-huh. Y sin embargo ya adelantaron que es el 4% de denuncias. No tienen en absoluto. ¿Usted cree que los seguros están detrás de esto? Por supuesto. Por supuesto. No quiero pensar mal que tenga otra intención en el Estado. Este es un... Pero esto es llevarlo a debate, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, llevarlo a debate, pero un debate responsable totalmente, técnico. Correcto. ¿Ya? Pero lo que no podemos aceptar, señor Gildebrand, permítame decirle, es de que se ofenda a las profesiones. Porque nosotros... O las autoridades pasarán. Pero la profesión y la dedicación... de ¿Quién ha ofendido a las profesiones? Usted está viendo ahora una spot en televisivo donde sale, los médicos trabajan 6 horas y ganan 3.500 soles. Los mineros trabajan tanto y pueden recibir 30 sueldos y tanto. ¿Y ese spot de quién es? ¿Del gobierno? Ayer lo vi sin... ¿Sin membrete? Sin membrete, sin respaldo. Pero ahora lo he visto ya con membrete y es el gobierno del Perú. Yo quería decir de que esto sí es ofensa. Para debatir esto no es necesario salir a ofender a la profesión. Y menos aún por parte de un gobierno que no ha incrementado el presupuesto de salud y sigue pagándole mal, pero muy mal, a los médicos de su sector. Y que no tiene el derecho moral de decirlo. Que compra vacunas a punto de caducar. Y que es sospechoso de mil latrocinios, no solo en este régimen, sino en el anterior. No, y que es falso. Nosotros tenemos cerca de 2.000 médicos recién recibidos que han ido a hacer el serum. Ganan 1.400 soles. En condiciones totalmente... Después de estudiar 8 años. Después de estudiar 8 años. ¿Y sabe qué es lo peor? De que van sin ningún tipo de seguro. Nosotros, el colegio médico al que recibe... Le compramos un seguro de riesgo de accidentes y de vida, porque cuando va al ministerio le exigen su seguro. Si no, no le dan la plaza. Imagínese. Bueno, comparto con usted su indignación. Realmente lo que me cuenta es indignante. Yo no lo he visto porque, digamos, por higiene mental no veo televisión hace buen tiempo. Pero, caramba, lo que me cuenta sí es efectivamente es denigratorio de una profesión. Y esas generalizaciones no se pueden hacer. Porque también podríamos decir que todos los aperistas son como Garrido Leca, ¿no? Y ya está. Gracias, doctor. Gracias a usted. Regresamos.